Generalmente, cuando se habla de población sobrante, tendemos a pensar que el problema consistiría en que en el planeta hay demasiada población, más población de la que el planeta puede soportar, ¿no? Este es, digamos, un discurso de corte neomalthusiano que está teniendo una coyuntura favorable en los últimos años por diferentes motivos, ¿no? Que señala una serie de realidades hasta cierto punto, pero que creo que es inadecuado, completamente inadecuado, para describir el tipo de encrucijadas históricas a las que hacemos frente en el sistema mundo contemporáneo. La pregunta no es, por decirlo de alguna manera, la pregunta de la población sobrante no es una pregunta que se pueda enfocar en términos de gobernabilidad geopolítica de procesos demográficos. La pregunta no es si el planeta puede soportar 6.000 u 8.000 millones de habitantes. La pregunta no es, digamos, la demografía o el acceso a recursos limitados en un planeta finito. Creo que es mucho más acertado a la hora de enfocar el tipo de procesos que se están dando y los que voy a hablar, ¿no? Que tienen mucho que ver, sobre todo, con lo que ha planteado Martín esta mañana de los refugiados, por ejemplo. Es mucho más importante analizar las formas sociales de acceso a la riqueza socialmente producida y la forma misma de esa riqueza. Es decir, el modo de constitución social de un sistema planetario, del que nadie queda fuera y cuya forma de inclusión de seres humanos se pasa por el rodillo de una categoría básica, que es la rentabilidad. La rentabilidad del capital invertido, que tiene como objetivo, de alguna manera, maximizar una forma abstracta de riqueza, que es el dinero. En todo esto, bueno, creo que no hace falta detenerse mucho, pero de todas formas saldrá repetidamente, ¿no? El problema, digamos, al que nos enfrentamos en este sistema mundo actualmente es que están cambiando las formas de inclusión del capitalismo. Está encogiéndose, como decía antes José Antonio Zamora, la capacidad inclusiva de este sistema. Cada vez se producen más seres humanos superfluos, vidas sobrantes, inútiles para los criterios de rentabilidad de este sistema socioeconómico. Y esto no solamente en las periferias, aunque sobre todo en las periferias, sino cada vez es un fenómeno cada vez más ubicuo, que también se da en los centros. El problema de la población sobrante, por decirlo taxativamente y brevemente, es que es una población que está ahí y para la que no hay una demanda capitalista. No hay una demanda capitalista para su existencia, y eso se convierte en un problema para esa población en primer lugar, pero también para quienes han de gestionar. Generalmente, evidentemente, esto se ha incrementado mucho con lo que se suele llamar la crisis de 2008, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es cierto que es así, ¿no? Pero nos encontramos en un escenario en el cual quizá sea recomendable dejar de pensar fenómenos como las crisis o mutaciones como desviaciones de una tendencia general al equilibrio. Es decir, como fases de inestabilidad, de desconcierto, de desequilibrio, que tendrán una salida, una resolución. En los términos que también comentaba Zamora antes, ¿no? Esto de que parece que la crisis que estamos atravesando se resolverá volviendo a la normalidad del crecimiento y el empleo. Bueno, posiblemente estamos entrando en una fase de capitalismo, esto es lo que me gustaría también discutir aquí, no es una tesis solo mía, ¿no? Autores muy diferentes, desde Robert Kurz hasta Wolfgang Streeck, hasta Emmanuel Wallerstein, están diciendo que muy posiblemente el capitalismo no pueda sobrevivir como un sistema inclusivo, como un sistema, desde luego, universalizable, como un sistema capaz de reproducir la vida de la población planetaria que depende de ese sistema, fundamentalmente. La tesis, la que no voy a entrar aquí, ¿no? Que comparten tanto Kurz como Wallerstein como Streeck, con diagnósticos muy diferentes y por vías muy diferentes, es que el capitalismo se está yendo a pique por contradicciones internas. No me interesa entrar en esto aquí, aparte porque creo que digamos, es un diagnóstico que tiene bastantes puntos interesantes, pero no es lo más relevante. Lo más relevante creo que es más que analizar si se puede pagar la deuda, si esto es sostenible en términos socioecológicos, si hay, de alguna manera, afrontamos una fase de estancamiento duradero que no va a poder volver a la senda del crecimiento. Lo más interesante creo que es qué ocurre cuando la lógica de socialización capitalista es el único modo de garantizar la supervivencia de la población, y esa lógica ya no permite la reproducción de la vida. Este es el escenario. Y este es un escenario que creo que es real, si se enfrentan, si se piensan conjuntamente toda una serie de fenómenos que estamos viendo desde hace tiempo. Es decir, persisten las categorías socializadoras del capitalismo, la lógica de la mercancía, la lógica del valor, la lógica del trabajo, sobre todo la lógica de la rentabilidad por la que se pasa todo esto. Pero estas categorías, de alguna manera, ya no permiten márgenes estables de crecimiento económico, ni mucho menos de redistribución de la riqueza socialmente producida, que ya digo, es una forma de riqueza no natural, sino abstracta, mediante el dinero, básicamente. Los diagnósticos de Streeck y de Wallerstein y de Kutz es que estaríamos entrando en una especie de interregno, en el cual el capitalismo no podría ser ese régimen que ha sido, por lo menos en las décadas que siguen la segunda, a la segunda posguerra, ¿no? Hablando de los años 50, 60, 70, ¿no? Es decir, que ese fenómeno que tendemos a naturalizar, como si fuera el estado natural del capitalismo, que combina crecimiento económico con estabilidad social y con, de alguna manera, una cierta forma de prosperidad, eso es muy difícil que vuelva. Y vamos a conocer otra forma de capitalismo. Creo que esto es probablemente lo más acertado, ¿no? Que no es una fase pasajera, sino una nueva normalidad. Una nueva normalidad. Por otra parte, solamente lo digo para que no lo olvidemos, ¿no? Este escenario supuestamente natural de bienestar y paz social y crecimiento económico y tal solo sirvió durante muy poco tiempo en una parte muy reducida del mundo y probablemente a costa de todo el resto. Naturalizar esto, universalizar esto, es un espejismo, en el mejor de los casos, interesante. El caso es que estaríamos entrando, digamos, en una fase en la cual la capacidad inclusiva del capitalismo disminuye, es decir, que a la vez que el capitalismo se convierte en un sistema mundial que filtra y configura cada vez más dimensiones de la existencia social en todo el planeta, a la vez que se vuelve, por lo tanto, un sistema omniabarcante que no conoce una fuera, es capaz de integrar a cada vez menos población en su sistema de trabajo y consumo, básicamente. Se convierte, hay una tendencia, digamos, que sobre todo señala Kuz, que es el autor al que más voy a seguir aquí, pero no es el único, ¿no? Y desde luego lo siento, nosotros también somos más autores, se convierte en un sistema que tendencialmente, a la vez que es la condición de la subsistencia de toda la población, sus criterios socializadores, va a ser un sistema cada vez más minoritario, cada vez más minoritario y cada vez más excluyente. Y por eso declara cada vez más población, población sobrante, excedente, inútil para su lógica de rentabilidad, población para la que no existe una demanda capitalista. Población que es a la que se le expulsa del sistema de ganar dinero en un régimen de competencia sin que ese sistema haya dejado de ser la condición de su supervivencia material. Esto se da, por dar una especie de marco, ¿no?, en un estado de capitalismo globalizado marcado por tres grandes rasgos, ¿no? Podríamos decir que es una transnacionalización de la producción que no está básicamente guiada o únicamente guiada en la producción, insisto, por el libre flujo de capitales y de mercancías, sino por la coacción a reducir costes. Esto es lo que hace, digamos, una externalizar, el outsourcing. Esto es lo que guía realmente a nivel de producción el capitalismo actual. En segundo lugar, por una creciente concentración de capital innegable, ¿no?, transnacionales, etcétera, etcétera, y en tercer lugar con una creciente importancia de mercados financieros que eso sí fluyen cada vez más libremente y sin ninguna fricción a lo largo y ancho del globo. Este escenario es el que, a la vez que se convierte en planetario, mengua en capacidad de inclusión y está dando lugar a procesos de creciente destrucción, por así decir, del nivel de civilidad alcanzado. Una creciente barbarización, vamos a decir, del sistema mundial, que alcanza por lo menos nuevas cotas. Es un poco lo que señalaba Martín, por ejemplo, en las posibilidades de, o en la respuesta al problema del refugio, ¿no?, desde los años 40 hasta esta parte. Podría tener bastante que ver con esto. La pregunta que lanza esto fundamentalmente es ¿cuáles son las formas de inclusión en el sistema capitalista? Y aquí hay una cuestión muy sencilla, muy básica, ¿no? La forma socializadora del capitalismo consiste básicamente en una cosa, y es que convierte a todos los sujetos, a todos los individuos, perdón, en sujetos monetarios. A la vez que, digamos, la socialización capitalista desgaja a los individuos de sus vínculos comunitarios, familiares, etcétera, algo que se percibió en muchos casos como una especie de emancipación, en ciertas medidas podía serlo, ¿no? Sin duda es un proceso de atomización. Hay una atadura que impone de forma inamovible, que es la que impide cualquier forma de subsistencia más allá de las relaciones monetarias. Esto significa que el dinero es la única forma de acceso a los medios de vida. Eso que decía Polanyi, ¿no? En ninguna otra sociedad es concebible que en un periodo de no escasez, demográfica, natural, bélica, lo que sea, un individuo se muera de hambre. El hambre asolaba a una comunidad, no asolaba a individuos. En el capitalismo esto pasa, esto puede pasar y pasa porque el dinero es el único medio para acceder a los medios de vida, a la riqueza socialmente producida. Por él pasa la supervivencia y la satisfacción de necesidades. Y para la mayor parte, la inmensa mayoría de los individuos, para todos aquellos que no tienen un patrimonio, el acceso al dinero tiene lugar a través del trabajo asalariado, a través del empleo. El capitalismo es una sociedad del trabajo. Es una sociedad del trabajo y la inclusión en él pasa, por tanto, generalmente por el mercado laboral. Todos los mecanismos que los estados que solemos llamar del bienestar utilizan para la integración y la intervención social aspiran de un modo u otro a reintegrar a los sujetos vulnerados o vulnerabilizados en la normalidad, entre muchas comillas, del trabajo y el consumo. Es decir, la integración pasa por convertirles en un sujeto consumidor de mercancías, y para ser un consumidor tienes que haber sido antes integrado a través del mercado laboral. ¿Qué ocurre? Esto es algo muy conocido. En el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Pero para que una mercancía pueda ser vendida, ha de ser rentable. ¿Cuáles son las condiciones que hacen rentable la fuerza de trabajo y determinada fuerza de trabajo? Pues en buena medida dependen del nivel del desarrollo de las fuerzas productivas, del nivel de la productividad. Y estamos entrando en una fase en la cual hay un exceso de capacidades productivas, hay un régimen de sobreproducción prácticamente endémico en las últimas décadas, en los que con los avances de la revolución tecnológica, sobre todo la informática y la microelectrónica, la cantidad de trabajo que puede ser movilizada de forma rentable según criterios capitalistas está encogiendo mucho. La coacción global a reducir costes en unos mercados que ya no crecen, ya no se conquistan nuevos mercados, está además haciendo que los puestos de trabajo cada vez se paguen peor. Y que se busca reducir coste a cualquier precio, la fuerza de trabajo tiende a sustituirse por tecnologías más eficientes y más baratas. ¿Esto a qué escenario lleva? Básicamente, pues a que se catapulte a cada vez más población fuera del sistema, digamos, fuera de la integración a través del mercado laboral, porque ya no se requiere tanta fuerza de trabajo y, sin embargo, no se invalida el principio del trabajo, se invalida la existencia de quienes no lo tienen. Se invalida la existencia de quienes no pueden acceder a esos medios de vida. Insisto, las fronteras entre inclusión y exclusión han cambiado enormemente. Han cambiado enormemente, se han hecho enormemente porosas, porque la lógica de reducción de costes ha llevado a normalizar cosas como que hoy en día un empleo ya no garantiza la reproducción de la vida, no garantiza ni siquiera la reproducción de la fuerza de trabajo, eso que en términos marxistas significaba el salario. Esos son los trabajadores pobres, gente que tiene un salario y no consigue cubrir sus necesidades básicas. Esto, por supuesto, quiebra la certeza básica del siglo XX, ¿no? De que donde hay trabajo no hay pobreza y donde hay pobreza no hay trabajo. Esto es un nuevo escenario que desata, por supuesto, una precarización enorme de las condiciones de vida, una competencia a todos los niveles entre aquellos que deben vender su mercancía a fuerza de trabajo, y que exige para que un individuo pueda integrarse en la normalidad del trabajo y del consumo, tiene que hacer frente a exigencias cada vez mayores, como por ejemplo mostrarse empleable de acuerdo con los cambiantes estándares del mercado de trabajo en fases muy distintas de su vida. Reinventarse constantemente, esto del lifelong learning, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien tiene que mostrarse empleable, además de buen grado y tal, con 50 y pico años, 60 y pico años, en mercados que están cambiando constantemente. Es decir, son exigencias que pesan mucho, que generan mucho sufrimiento social, evidentemente. para incluirse dentro de la normalidad. Ahora, ¿cuál es el escenario de esta normalidad? Los datos que a los que he llegado son, no son los más recientes, son del año 2005, ¿no? Y en el año 2005, un 0,6 constituido, que es precisamente lo que está en cuestión. Y por eso, no tenemos unos conceptos adecuados a esta realidad, y sin embargo tenemos que hablar de alguna manera de ella. Lo que ocurre es que seguir hablando de algo así como desarrollo, integración, reinserción, hace aguas ante la realidad. Son conceptos que hacen aguas ante la realidad de la que estamos hablando, ¿no? Creo que es mucho más interesante una intuición que tuvo Adorno un poco antes de morir. Él quería llamar a su último libro de sociología, que no llegó a escribir, la teoría social, integración como desintegración. Sería un poco esto, ¿no? En el momento en que el capitalismo se convierte realmente en un sistema integral, supone una desintegración social, dentro de sus propias formas socializadoras también. El problema consiste en que se está intentando conservar la lógica de socialización capitalista, y probablemente se conserve, en un marco social en el que el capitalismo ya no puede funcionar como una relación social abarcante, inclusiva. No se puede reinsertar a buena parte de esta población en la normalidad. No se puede normalizar ni siquiera la economía interna de muchos estados-nación. Y esto no solamente ocurre, insisto, con individuos, sino cada vez más con naciones enteras. Reincorporar a determinados países a la comunidad de las naciones, a la comunidad, incluso a la comunidad de mercado, a la normalidad del mercado internacional, es inviable. ¿Quién se cree que Irak, Afganistán, Siria, Libia pueden reincorporarse a un mercado mundial como naciones soberanas? Esto es muy claro en estos casos extremos. Pero ¿quién se cree que Grecia pueda reincorporarse en condiciones de un Estado al mismo nivel que muchos de sus socios en la Unión Europea? Estamos siguiendo una lógica que deja cada vez más, la lógica de la modernización deja cada vez más tierras quemadas económicamente, con diferentes grados de gravedad, por supuesto. Digamos, personas y países enteros caen bajo las ruedas de una competencia endémica que ya no se corresponde con una fase de expansión, sino más bien con una lógica de un capitalismo que se vuelve cada vez más insular. Este es un término de Robert Kurz, que creo que es explicativo. La teoría de Kurz tiene muchos problemas, sobre todo en el nivel de los marcos generales, pero creo que a nivel explicativo tiene unas potencialidades enormes que por lo menos invitan a dialogar con él. Básicamente, lo que señala Kurz es que estamos en una fase en la cual el capitalismo se muestra cada vez más como un sistema que sigue funcionando, pero no permite la reproducción social. Es decir, cada vez más consiste en pequeñas islas, ni siquiera países enteros, y ni siquiera en el primer mundo. Aunque ahí, por supuesto, es más una tendencia. Pero hay cada vez más, hay una tendencia que marca a que se generen islas de beneficio, productividad, incluso enormes enclaves de un consumo muy desarrollado, una productividad muy alta, que dejan en sus márgenes lógicas de tierra quemada y territorios devastados. Es decir, más que islas, él dice, pequeños oasis en medio de desiertos económicos. Esta es una lógica que podría generalizarse. Y estamos viendo cómo se generaliza, vinculada fundamentalmente al deterioro de la forma Estado-Nación. No quiere decir que los estados estén desapareciendo, pero sí que están perdiendo ciertos márgenes de soberanía, en ciertos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque dejan de poder financiarse. Esto es lo que está pasando. Muchos estados dejan de poder financiarse. ¿Qué ocurre cuando un estado deja de financiarse? Pues la función que tenían los estados, básicamente, podríamos decir que es la de ser una instancia que garantiza, o que la única instancia, casi dentro de las lógicas del juego capitalista, que garantiza un actor que adopta el punto de vista de la globalidad social, no solamente el punto de vista de una pugna particularista por obtener los propios intereses, ¿no? A la caza de beneficios, la lógica, digamos, del homo económico, sino que la lógica del homo politicus es aquella que, de alguna manera, piensa en crear un marco que vaya más allá del interés particularista para crear un espacio en el que la reproducción social bajo criterios capitalistas sea posible. Un marco jurídico, un marco de estabilidad de una moneda, un marco de redistribución de riqueza que permita una cierta estabilidad del consumo, etcétera, infraestructuras, etcétera, etcétera. conforme los estados dejan de poder financiarse, las infraestructuras se caen, se deterioran, o se ajustan al mínimo para que puedan seguir funcionando la extracción de recursos de determinados estados. Y la producción de mercancías ya no es capaz de integrar a la mayor parte de la población de esos territorios, sino que en buena medida esa población queda en manos de una economía informal. Una economía informal que puede ir desde el pequeño comercio en negro hasta las lógicas, digamos, de bandas, tráfico de drogas, creación, digamos, de incluso, digamos, nuevas formas de violencia grupal vinculada a la disolución del monopolio estatal de la violencia, porque claro, si no se paga la policía y los ejércitos, no van a seguir trabajando, no van a poder financiar su armamento. Y estos son fenómenos que se están dando. Se están dando muy claramente en la periferia. ¿A qué responde todo esto? Me quedan muchas cosas y bastante poco tiempo, ¿no? Básicamente, por intentar resumirlo muy rápido, ¿no? Esta sería la lógica de un capitalismo insular, en la cual la globalización a la que asistimos no es una globalización que consista en algo así como una lógica expansiva en la que el capital busca nuevos lugares para conquistar nuevos mercados. La lógica que sigue la globalización, en términos sobre todo productivos actualmente, es una lucha a muerte por reducir costes, porque es el único modo de ser competitivo. Es decir, si se abre una planta digamos, de producción industrial de lo que queramos en un lugar como así, por ejemplo Brasil o Bangladesh, no es porque se busque, como podría ocurrir a lo mejor hace 40 años, conquistar un nuevo mercado, por ejemplo, de automóviles allí, sino básicamente porque se sabe que los costes del trabajo allí pueden ser muy inferiores y que se pueden generar flujos transnacionales de generación de beneficios en los cuales se sepa dónde explotar mejor este diferencial de costes. Esto se ve muy claramente, los ejemplos que ponen en este sentido Kurz en su libro El Capital Mundial son muy buenos, muy ilustrativos, ¿no? De cómo, por ejemplo, la industria textil sabe que puede producir muy bien tejidos, por ejemplo, en Corea del Sur, pero para botones y cremalleras es mejor Taiwán, el mejor lugar para coserlo todo puede ser Birma, los controles de calidad y el empaquetado pueden hacerse en Hong Kong, por supuesto los clientes finales van a estar mayormente en Europa y Estados Unidos, pero el software mejor que se lleve en la India, donde es más barato, y a niveles fiscales tenemos Irlanda, que ofrece condiciones muy ventajosas. Esta es, digamos, a nivel productivo la lógica de la globalización, tal y como lo plantea Kurz, ¿no? Que creo que es un análisis bastante interesante. Lo que rige esto no es el libre flujo de capitales, únicamente, sino la necesidad de reducir costes para poder seguir siendo competitivos vendiendo las mismas mercancías a los mismos mercados, porque no hay más. Es decir, aunque se siga hablando de desarrollo de regiones periféricas, estas regiones periféricas no están desarrollando un mercado interno. Desarrollan lógicas productivas muy especializadas, muy localizadas, que básicamente sirven a un mercado transnacional que no tiene un alto volumen de consumo en esas economías internas. Básicamente son enclaves puntuales restringidos a la producción y exportación de bienes y servicios muy específicos que obedecen a una economía transnacional que quiere conquistar pequeñas islas de producción a bajo coste que concentran muchísima actividad económica al precio de esquilmar la coherencia de las economías nacionales en las cuales inserta. Hablando en plata, el volumen de trabajadores migrantes dentro de China, el único ejército, digamos, de reserva que tiene que ir moviéndose para responder a la población just in time en términos industriales, es incompatible con que China tenga una economía estable. Hablamos de volúmenes muy altos. El problema es que no solamente se están exportando mercancías, se están exportando también servicios, muchísimos servicios. Y esto va, vamos, desde lo que conocemos muy bien aquí, porque sabemos que los servicios, por ejemplo, de teleoperadores en el ámbito de habla hispana se delegan, por supuesto, a Latinoamérica, a los países donde puede ser más barato. En el caso de los países anglosajones, generalmente es la India. Pero hay fenómenos mucho más claros, ¿no? Como, por ejemplo, que la videovigilancia, por ejemplo, de parkings en Estados Unidos, los datos que da Kurz en este sentido, son los que sigo, ¿no? Se delega, por ejemplo, fundamentalmente a países como Cabo Verde. Bastante lejos. Evidentemente, los empleados que hacen este tipo de servicios están entre los mejores pagados de su país, pero también generan estructuras, que, es decir, esto es una lógica que desestabiliza tanto la economía de los centros como la de las periferias. Es básicamente donde quiero llegar. Es decir, los empleos que se destruyen en los centros de teleoperadores o de vigilancia, de videovigilancia, son empleos que se destruyen de manera irreversible. Y además, el hecho de que estos empleos se exporten a la periferia llevan de alguna manera a que no se pueda integrar, o que la presión salarial por abaratar costes exija que para poder ser competitivo tengas que igualarte o asimilarte a un nivel salarial, digamos, que exige destruir derechos conquistados aquí. Es decir, daña a las economías claramente de centro, al menos en términos laborales, y daña también las de las periferias. Por cada contrato como vigilante a distancia, la posibilidad, digamos, de que surjan empresas autónomas, empleos de parkings enteros, la capacidad de comprar automóviles o de aparcarlos en lugares vigilados, merma, porque el mercado interno de estas economías está dañado, básicamente. Se está imposibilitando que se generen, digamos, lógicas económicas coherentes dentro de esos países. Este capitalismo globalizado, digamos, es lo que lleva, esto es lo que un poco quería mostrar con esta lógica, un capitalismo insular que genera polos productivos concentrados en enclaves que pueden tener incluso una altísima capacidad productiva, en algunos casos, por ejemplo la India es así, en algunos lugares, pero que dejan a sus lados paisajes degradados socialmente, y que tienen que ver, digamos, con esta coexistencia de oasis y desiertos económicos. Esto está cambiando también la lógica de países, digamos, o los criterios de distinción entre países que solíamos llamar desarrollados y subdesarrollados. Está minando, está desdibujando esta distinción. Los oasis de rentabilidad y aprovechamiento de las diferencias de costes se dan también una vez que, digamos, la carrera por la reducción de costes lleva a externalizar, a subcontratar la creación industrial, se dan también en el primer mundo. Los que hayáis visto The Wire o cosas parecidas, no hace falta que os insista en ello, los que seáis, como yo, morbosos un poco de lo que ha pasado en ciudades como Detroit. En los centros del capitalismo, en ciudades como Detroit, Baltimore, el antiguo Rust Belt, el antiguo cinturón industrial, están generalizándose lógicas de economía informal y de retorno a una lógica de economía de supervivencia, no precapitalista, sino de supervivencia en relaciones monetarias, ¿no?, que considerábamos propia de países en vías de desarrollo, entre muchas comillas. Es decir, la lógica de las grandes conurbaciones y megalópolis que estudia, por ejemplo, Mike Davis en Centroamérica y en Asia y tal, se está dando ya en ciertos centros del capitalismo. Las favelas, la lógica de favelas y de slums, está ganando terreno, aunque sea lentamente. Hay una tendencia que podría apuntar, y lo digo en condicional, no penséis que estoy diciendo. No penséis que tengo todo esto tan claro, pero creo que es una tendencia que está ahí, o que podría estar ahí, que podría apuntar a que estas lógicas sigan ganando terreno. Es decir, que estemos ante una globalización en la que de un capitalismo que es cada vez más minoritario y que está encogiendo su capacidad productiva. Esto si pensamos en los centros. Pero ¿qué ocurre si pensamos en la periferia? Si pensamos en la periferia, en primer lugar lo que tenemos es que estas lógicas han dejado cada vez más lugares de tierra quemada, en los cuales la deuda externa de muchos estados es impagable, con lo cual se deteriora la economía nacional, se dejan de poder pagar salarios de empleados públicos, se liquidan las infraestructuras o se degradan enormemente. ¿Y qué interesa desde el punto de vista de la economía global? Esto es lo que ha dado lugar a autores como Thomas Konitz hablando de un nuevo imperialismo, ¿no? un nuevo tipo de imperialismo, podríamos decir, en el que sigue interesando el acceso a las materias primas y a los recursos de la periferia, pero el interés de este nuevo imperialismo no sería ya, digamos, dominar o controlar estas regiones periféricas, reinsertarlas dentro de una normalidad del mercado mundial, sino únicamente garantizar la seguridad de esos flujos de mercancías y recursos que se pretenden extraer. Es decir, poner las condiciones mínimas para que pueda seguir funcionando, dicho con palabras muy gruesas, la extracción o incluso el expolio de recursos. Esto sale incluso en la propia tecnología militar que se emplea. Porque las guerras, desde los años 90 en la periferia, ya no se aspira a que pacifiquen el territorio. Se aspira, digamos, a dejar el nivel de conflictividad en unos mínimos que permitan que se puedan seguir extrayendo recursos. Esto lo vemos, digamos, desde Afganistán, incluso Somalia, etc., ¿no? Son, digamos, simplemente zonas que se quedan en conflictos de baja intensidad, de relativamente baja intensidad. A esto se aspira. Otra cosa es que esto se consiga, por supuesto. La inestabilidad es muy grande. La propia tecnología militar señala lo que está pasando aquí. El hecho de que cada vez las formas, digamos, de garantizar esto esté vinculada a lógicas como los drones, matanzas muy selectivas con aviones no tripulados o tripulados desde los centros. El hecho de que cada vez más tareas se deleguen, no ya, digamos, a una intervención militar directa de potencias occidentales, sino cada vez más delegando el trabajo sucio a actores locales, a bandas, a milicias, etcétera, como se está haciendo en buena parte de África, sobre todo, da lugar o permite hablar de un cambio de tendencia en este sentido. Un cambio de tendencia que básicamente consiste en abandonar a su suerte completamente a estas poblaciones para poder seguir sacando lo que interesa. Básicamente combustibles fósiles, metales raros y sobre todo recursos energéticos. Es decir, parecería que para estas poblaciones ya completamente abandonadas a su suerte, lo que ha llegado es la hora del saqueo. Y esto básicamente supone o va acompañado de una lógica en la cual la disolución del monopolio estatal de la violencia, estas bandas y milicias en las cuales se delega el trabajo sucio, están empezando a cobrar otra importancia. Pensemos incluso en lo que significa el narco en México. Es algo muy diferente a lo que está diciendo ahora. Pero, es decir, estos fenómenos de disolución del monopolio estatal de la violencia llevan al surgimiento de bandas armadas, de mafias, de guerrillas, de paramilitares, de guerreros fundamentalistas en algunos casos, ¿no?, que dan cuenta de que los estados ya no pueden hacerse cargo. Ya no pueden hacerse cargo de los territorios que gobiernan, ¿no?, y que generalizan una escalada de violencia que degrada enormemente las condiciones de vida, que genera unas situaciones de violencia endémica, muy fuerte, ¿no?, que podría leerse básicamente como una continuación de la competencia capitalista, pero por otros medios. ¿Por qué se compite aquí? Ya, lo que está en juego, ¿qué es? Son terrenos de tierra quemada en los cuales ya no puede generarse una riqueza en términos empresariales, sino que lo que se busca es un acceso inmediato a esa riqueza, sin las mediaciones del mercado, sin las mediaciones del Estado. Me apodero de ella por la fuerza. Es una riqueza generalmente en términos monetarios todavía. Lo primero que se roba en el tercer mundo son las divisas. Hay una continuación de la competencia por otros medios en lo que se está luchando es por los despojos de una riqueza capitalista que ya no se va a producir. Que ya no se va a producir porque ya no hay una producción capitalista en esos terrenos. Hay una degradación total de sus economías internas. La vida se convierte allí, por lo tanto, en una lucha por la supervivencia, sin miramientos, porque la reproducción social en su conjunto ya no funciona y la cantidad de miseria y desesperación ha rebasado un límite que ya no permite islas de bienestar social que no estén armadas hasta los dientes. Y surge así también una lógica de apartheid global, digamos, para poder defenderse de esas posibles intrusiones. No puedo entrar aquí a dar muchos ejemplos, pero un ejemplo muy claro del tipo de lógicas endémicas que desata esto, por ejemplo, en Centroamérica serían las maras. La proliferación de las maras, que es un fenómeno que, por cierto, viene de Estados Unidos, y que las políticas de tolerancia cero en California en los años 80 llevaron a exportar a mucha población, sobre todo a Ecuador, a un terreno, digamos, muy descompuesto después de la guerra civil, que había durado bastantes años, genera una lógica en la cual las maras son autoras de una violencia endémica, responsable de una violencia muy brutal en Centroamérica, y uno de sus grandes negocios consiste, aparte de la pequeña criminalidad o el tráfico de drogas, en ofrecer protección a cambio de la extorsión, a cambio de dinero. Estas son, digamos, las lógicas el precio de una descomposición de la soberanía estatal por la incapacidad de financiarse en los estados, que genera una lógica de destabilización endémica, y que en situaciones en las cuales es muy difícil para la juventud integrarse dentro de una especie de, digamos, además entre comillas, en la normalidad del empleo, un acceso al dinero por otros medios, es una forma muy habitual, digamos, de de supervivencia. No hay muchas opciones más. Otra opción, que sería la que hemos estado hablando esta mañana, que es desde luego, desde aquí habría que leerlo, otra opción es la migración en masa, que se intenta. Pero ¿qué ocurre? Y con esto quisiera irme acercando al final, aunque me quedan muchas cosas, ¿no? La degradación de estas regiones periféricas podría ser un augurio de lo que podría ocurrir si llega a avanzar la descomposición de la coherencia de la economía interna en los centros. Incapacidad de reproducción social para grandes segmentos de población, producción para un mercado mundial de carácter cada vez más insular y aislado, y recaída en el saqueo, en una producción de subsistencia en términos capitalistas, por otra parte, descomposición de las infraestructuras, disolución del monopolio estatal de la violencia, de la forma de derecho burguesa, y discriminación generalizada. Bakwant señala ya esta lógica. Él habla de tres lógicas, o sea, de tres tendencias generalizadas que están vinculadas, sobre todo en, digamos, en lo que llaman los guetos o los márgenes de las grandes ciudades, sobre todo de Estados Unidos y en parte también de Europa. Esas tres lógicas serían, en primer lugar, la despacificación de la vida urbana y la erosión del espacio público, unido al incremento de la violencia, la inseguridad endémica, a la creciente importancia de lógicas de economía informal vinculadas a las bandas, el tráfico de drogas, a la violencia policial, que no consigue normalizar la situación, porque no puede, quizá tampoco quiera, y a la disfuncionalidad, la creciente disfuncionalidad de los servicios sociales, que no consiguen hacerse cargo de la situación, también por el recorte y encogimiento de las prestaciones estatales. En segundo lugar, habría una desertificación organizativa, que está vinculada a un deterioro de las instituciones, desde las escuelas hasta los servicios públicos, pero también a lógicas, que no pueden financiarse, pero también a lógicas comunitarias, incluso de sociedad civil, como instituciones vecinales, iglesias, comercios, etcétera, que caen cada vez más pasto de una lógica de competencia generalizada. Y en tercer lugar, una creciente desdiferenciación social marcada por un declive de la economía formal y un auge de la economía informal. Es decir, las actividades para acceder al dinero, único modo de subsistencia, todos somos sujetos monetarios, no tenemos otra forma de acceso al dinero, por tanto, que lógicas como pequeños hurtos, tráfico de drogas o negocios como la venta ambulante de diarios, cigarrillos, alimentos, lo que se pueda, o por ejemplo, algo que se ve mucho en Iberoamérica, el cuidado de estacionamientos para aquellos que todavía pueden aparcar, ¿no? Quienes se sitúan intentando ayudar a aparcar a quienes vienen, etcétera, etcétera. Este es un escenario, insisto, está ganando terreno también. Se suele hablar, Wolfgang Streich lo hace muy claramente, ¿no?, de que este escenario, digamos, de creciente anomia social va hacia una sociedad desinstitucionalizada o infrainstitucionalizada. Creo que hay algo en ello, pero básicamente por la dificultad para seguir financiándose de los estados, ¿no?, de lo que hemos hablado, pero creo que esta forma de categorizar es errónea, es equívoca. No es que esté desapareciendo una lógica de gobierno institucional, sino que esta lógica está cambiando de signo. Está cambiando de signo. Las instituciones siguen gobernando, pero no gobiernan intentando sostener una lógica, que hace aguas, que no se sostiene. No consiguen devolver al capitalismo a la sociedad a una situación de normalidad. Y esto se ve muy claramente en la población sobrante. Coincido con lo que decía Martín, de que no solamente los refugiados, sino la población sobrante, de acuerdo, los refugiados son uno de los elementos fundamentales. Es un espejo en el que mirar el grado de civilidad de las sociedades. ¿Qué es la población sobrante? Una población que sobra, pero todavía está aquí. Está de sobra, pero está. Así lo dice Manuel Zubero en algún texto. El problema es qué hacemos con ella. ¿Qué hacemos con ella? Es una población que está ahí y que no debería, que está de más. No hay una demanda capitalista para ella. El modo como se está respondiendo a esto es un modo institucional, es un modo político, y es un modo que lo que está haciendo básicamente es degradar y minar enormemente las garantías civiles de la figura del ciudadano y del sujeto de derechos. Esto se está haciendo hacia donde se está yendo. El ejemplo que se suele tratar, no voy a entrar aquí porque no nos queda mucho tiempo, ¿no? El ejemplo que se suele dar es que se está siguiendo una lógica muy parecida a la que tuvo el Estado en su surgimiento, blindamos con vallas y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el intento de blindar los centros de toda injerencia exterior está condenado al fracaso. está condenado al fracaso por distintos motivos. En primer lugar, porque lo que intenta es blindar una forma de reproducción social bajo criterios capitalistas que ya no se sostiene en las condiciones actuales de generación de beneficios transnacionales. Por muchos dispositivos de fronteras, muros, verjas, alambrados con concertinas, sistemas de detección, radares, mares bien patrullados, órdenes de disparar aunque sea con pelotas de goma, por mucho que todo esto se sostenga, es muy difícil que se pueda mantener un blindaje de esta población. ¿Por qué? Porque sin la migración irregular o semi-irregular, no se sostendrían sectores enteros de la economía capitalista de los países centrales. Desde la agroindustria, fundamentalmente, hasta el cuidado de enfermos y en España muy claramente la construcción. Las fronteras entre legalidad e ilegalidad, en términos económicos y jurídicos, se están desdibujando. Esto genera una zona gris entre tolerancia e ilegalidad que permite enormes dosis de arbitrariedad y que fundamentalmente convierte la existencia de inmigrantes sin papeles en unas figuras que carecen de la envoltura jurídica del sujeto de derechos y que, por tanto, suponen una medida fundamental para imponer las necesidades, entre comillas, de mercados de trabajo en unas condiciones de competitividad cada vez más exigentes. La duplicidad, esto es algo que señala José Antonio también en algunos textos, ¿no? La duplicidad es flagrante cuando se dice que ha entrado mucha población ilegal, sin papeles, ¿no? Ilegal siempre entre comillas, sin papeles. No tendría ninguna explicación si los cálculos que dicen qué población puede entrar de forma ordenada, ¿no? Como se suele decir, que mucha de esa población sin papeles lleve décadas sobreviviendo en Europa, en los centros del capitalismo. ¿Cómo llevan décadas? ¿Y cómo han llegado a regularizarse después de décadas? Pues básicamente porque había una necesidad social de este tipo de figura jurídica, que básicamente consistiría en que estos sin papeles podrían ser los emisarios de un orden futuro en el cual, de alguna manera, los trabajadores pasen a carecer cada vez más de la envoltura jurídica del sujeto de derechos y sean cuerpos explotables sin documentación que garantice derechos mínimos y que, por tanto, sean al mismo tiempo tolerados, explotados y permanentemente amenazados y hostigados. Esta es una situación realmente preocupante, pero que muestra una cuestión que creo que es sumamente importante, ¿no? Las lógicas de las que se habla a menudo, ¿no? Y cuando se habla de la reducción a la nueva vida con Agamben, ¿no? Todas estas lógicas de creación de guetos y de creación de crecimiento de población carcelaria suelen recordar al universo concentracionario. Agamben habla mucho de esto y utiliza mucho esta asociación también. Lo que ocurre es que la lógica específica detrás de esta lógica, digamos, queremos llamarla así, concentracionaria, tiene un criterio claramente capitalista,